Esta radio se caracteriza por darle un enfoque educativo a nuestros programas, sobre todo el programa de la mañana, preocuparnos de los temas que realmente atañen a nuestra comunidad y que de alguna forma u otra son necesarios abordar día a día, repetir diariamente, pues la salud no es un tema que se debe tomar a la ligera. La salud es un tema que todos debemos preocuparnos. Y ese concepto que tiene que ver con la preocupación no parte por el vecino, no parte por el consultorio, no parte por el doctor, parte por usted. Si usted no toma conciencia ahora que tiene que cuidarse, preocuparse, que es una actitud emocional, una actitud, y ocuparse, que es una acción concreta, nadie lo va a hacer por usted. El día de hoy hablaremos de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Tenemos acá unas profesionales encantadoras que nos vienen a aportar y a dar a conocer estos temas que son tan importantes y vital para nuestra comunidad. ¿Cómo están, estimadas? Gusto poder saludarlas, por favor. Preséntense. Bienvenida. Bueno, mi nombre es Claudia Acevedo, soy enfermera del CESFAM San Alberto Hurtado. Y mi nombre es Carolina Barca, yo soy médico familiar del adulto del CESFAM San Alberto Hurtado. Antes que todo, muchas gracias por estar acá, bienvenidas, un verdadero gusto que estén con nosotros. La pregunta número uno, según nuestra pauta, es ¿qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, por convención, se define como la elevación persistente de una presión sobre los límites normales, que por convención sería presión arterial sistólica, que es la alta sobre o mayor o igual a 140, y la elevación de la presión diastólica, que sería igual o mayor a 90. Y debo aclarar que, para que la gente entienda en su casa, la presión sistólica, que es la más alta, se produce cuando el corazón se contrae, y la diastólica, que es la más baja, se produce cuando el corazón se relaja. Perfecto. Bueno, no está en la pauta, pero yo quiero hacer una pregunta colocándome en el lugar del auditor. La señora que está escuchando, Juanita, la señora Rosa, don Claudio nos está escuchando. ¿Y esto cómo me afecta a mí? ¿Por qué es importante para mí saber esto? Ya. Es importante preocuparse del tema de la presión arterial, porque la hipertensión lamentablemente es una enfermedad asintomática, o sea que no da síntomas principalmente. En la mayoría de las personas no produce ninguna molestia, puede andar por la calle, hacer sus cosas y tener la presión elevadísima. Correcto. ¿Ya? Entonces, lo primero es estarse pesquisando la presión arterial, hacerse controles periódicos en el CESFAM, si está inscrito, ¿ya? ¿Y qué consecuencias puede tener a largo plazo esto? Es de que la presión arterial permanentemente elevada daña órganos importantes del cuerpo, como son el cerebro, ¿ya? El corazón, los riñones principalmente, y puede producir consecuencias a largo plazo. De ahí vienen, por ejemplo, los accidentes vasculares, cerebrales, que pueden dejar secuelas importantes en la persona, o un infarto al corazón, o insuficiencia renal, los pacientes que se dializan. Entonces, de ahí viene la importancia de controlarse, en el fondo, aunque no tenga ninguna molestia, controlarse día a día. ¿Les quedó claro, chiquillos, amigos auditores? Pregunta número 2. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus se define como una glicemia en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Para hacerle el diagnóstico se tiene que confirmar con una segunda glicemia en ayuna que esté igual de alterada. También, si en algún momento del día a una persona se le toma una glicemia sin importar el horario de la última comida y esta es mayor a 200 miligramos por decilitro y tiene además síntomas asociados a la diabetes, que puede ser mucha hambre, mucha sed, pérdida de peso y orinar constantemente, también se puede hacer el diagnóstico. Y la otra forma de diagnosticar la diabetes mellitus es a través de la prueba de tolerancia a la glucosa, que si esta, después de una carga de glucosa, es igual o mayor también a 200, también se diagnostica como diabetes mellitus. Acá nos preguntan, ¿qué es la resistencia de la insulina y cómo evitamos esta resistencia de glucosa e insulina? Eso es una pregunta súper importante. En general, la diabetes aparece como un estadio final de varias alteraciones que van apareciendo en el cuerpo de a poco, ¿ya? Probablemente si a una persona, por ejemplo, le diagnosticaron la diabetes a los 40 años, en verdad los problemas con el azúcar en su cuerpo partieron por lo menos 10 a 12 años antes, ¿ya? Y que parten con la resistencia a la insulina. que significa que el paciente probablemente, la persona, es sedentario, hace poco ejercicio, es gordito, entonces el exceso de grasa del cuerpo hace que cuando uno se coma algo dulce, el cuerpo no sea capaz de bajar el azúcar, dicho así en manera simple. Eso es lo que significa. Y eso es resistencia a la insulina. ¿Qué consecuencias o daños puede traer la hipertensión arterial? Bueno, como lo dijo anteriormente Carolina, la presión elevada en forma persistente tiene y provoca daño a largo y a corto plazo a órganos tales como el cerebro, el corazón y los riñones, pudiendo producir así accidentes vasculares, enfermedades cardíacas, infarto agudo al miocardio, insuficiencia renal, que puede terminar incluso con diálisis. ¿Qué consecuencia o daños puede traer la diabetes mellitus? Los daños de la diabetes son aún más peligrosos porque son silenciosos también. Entonces pueden producir problemas de sensibilidad, por ejemplo, en los pies, que no sientan y después ante la mínima se noten solamente las heridas, no sientan molestia. Puede producir también problemas en el riñón, que también son asintomáticos, sino que se detectan después cuando ya tienen grandes problemas. Problemas en el ojo, por ejemplo, pueden tener una visión normal, pero el oftalmólogo cuando le hace un examen, ahí se detectan los daños del ojo. O sea, son, es lo que se denomina el fondo de ojo. Exacto. Claro, y puedes tener un daño irreparable. Exacto. Oye, acá te mandan felicitaciones de parte de una auditora, se llama Ana Ortega San Martín. Me encantó la forma de definir lo que están entregando, muy claro y preciso para la comunidad. Por ejemplo, las personas que tienen padres diabéticos, por ejemplo, mi persona. ¿Qué porcentaje hay ahí con respecto a la genética? Idealmente no es mayor al 30%. Esa es como lo que nos heredan nuestros padres, nuestros familiares de primer grado en cuanto a la herencia. Lo demás equivale o depende mayormente de nuestro estilo de vida. Y hábitos alimenticios, ¿verdad? Y hábitos, exacto. ¿Qué síntomas puede tener una persona con hipertensión arterial? Ahí, de nuevo, lamentablemente, puede no tener ninguno, lamentablemente. Ya en general puede andar por la calle con presiones sobre 200 y no tener ningún problema, pero otros también pueden tener algunos problemas, pero cuando la presión se eleva mucho, principalmente, sobre 180, que pueden ser estos famosos zumbidos en los oídos, o dolores de cabeza, cabeza bombada, que algunos lo dicen, pero ahí es cuando ya la presión se elevó mucho. Va a venir una pausa y estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos conversando con Carolina y Claudia. Gracias por estar acá, vamos a ir a la música y estamos de vuelta inmediatamente con ustedes. Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte, quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada, varios intentos, tus excusas no cambiaban, pero entendí que lo mejor que puedo darte es tu libertad. Ahora sé que tus labios me ahogaban y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena porque no vale la pena que te lleve de condena. Si en verdad tú me quisieras, buscarías una manera de salvar nuestro amor. Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar esta miseria de tus besos. Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición. Pero para que te vayas, ajá, allá. No hace falta que esta vez me digas nada. Cuestiones de amor, están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Una vez luché por ti, no me arrepiento todo lo que sentí. Yo ayer por ti dalo por muerto. Sigue jugando a la muñeca especial que no tiene aparador. Ahora sé que en tus labios me ahogaba y hundido en tu cárcel perdí la esperanza. No puedo seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena, porque no vale la pena que te lleve de condena. Si en verdad tú me quisieras, buscarías una manera de salvar nuestro amor. Basta ya de tus pretextos y desprecios, basta ya de esperar esta miseria de tus besos. Esta vez mi corazón está completamente abierto y a tu disposición. Para celebrar este 18 de septiembre como Dios manda, visita Carnes y Avícolas San Nicolás en Nonatocó 1302. Los esperamos con los mejores cortes al mejor precio y con una excelente atención. Abastero, carnicero, plateada, lomo liso, vetado, longaniza, pollo y el mejor cerdo. De lunes a sábado, de 9 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas. Domingos y festivos, de 9 a 15 horas. Recuerda, te estamos esperando en Nonatocó 1302. Carnes y Avícolas San Nicolás, tus amigos para celebrar estas fiestas patrias. Power Cars. Si quieres que tu vehículo sea el vehículo de tus sueños, ven a Power Cars y tu sueño se hará realidad. Mecánica general, llantas de aleación, neumáticos, luces de xenón, alarmas, cierre centralizado y todo el audio del mundo a tu disposición. La mejor tecnología a tus pies con Power Cars. Visítanos en nuestra casa matriz de Avenida Concha y Toro 0509, Puente Alto, de 9.30 a 18.30 horas. Escríbenos a ventas@powercars.cl y visita nuestras sucursales de Avenida 10 de Julio 767 y 767A. Escríbenos a sucursal powercars@hotmail.com o visita nuestra página web www.powercars.cl. Ah, y si mencionas el programa Cultura Cívica Progresista, exige tu descuento del 5% en todas tus compras. Ya sabes, Power Cars, el poder sobre ruedas. Vamos a saludar a esta hora a Walter Araya y La Alborada. La mejor amasantería en Puente Alto es La Alborada en Fiestas Patrias. Haz tu pedido ahora, si eres colegio, institución, centro de madres, club de adulto mayor. Llama ahora al 850-4326. 850-4326. La mejor amasantería en Puente Alto es La Alborada. 850-4326 de Walter Araya. Ubicado en Nemesio Vicuña, esquina Abogado. Un gran saludo para el sensei de la chía, té rojo, té verde, productos naturales, todos los insumos para fiestas patrias. Gustavo, el sensei, nuestro gurú de los frutos del país, Saldía. Él está ubicado en Clavero, esquina Santo Domingo. Frutos del país con nuestro gurú y amigo Gustavo Saldía. Un costado Navarro Sport con bolsos, carteras, calzoncillos largos, todos los insumos necesarios para irse de vacaciones en fiestas patrias. Todo esto, los sombreros tejanos de Guaso, lo tiene Navarro Sport, Clavero, esquina Santo Domingo. Grandes amigos que hacen posible que tú y yo nos comuniquemos todos los días. Y estamos de vuelta compartiendo con nuestras amigas profesionales de la salud. Y tú, amigo que estás escuchando la radio, vamos, escucha. Pon mucha atención a lo que vamos a seguir compartiendo con cada uno de ustedes, estimados amigos. La diabetes, la hipertensión, ¿por qué son importantes reconocer sus síntomas? Vamos a dejar planteada una pregunta, esta era la 6. ¿Qué síntoma puede tener una persona con diabetes mellitus? Adelante, estimadas profesionales. La diabetes mellitus, al igual que la hipertensión arterial, pueden ser enfermedades que no presentan síntomas, pueden ser asintomáticas, pero en caso de que presenten síntomas, la diabetes mellitus generalmente se asocia a la polidipsia, que es que una persona pase o tenga más sed de lo normal. También es la polifagia, que tenga más hambre de lo normal, o también la polidipsia, ya que toma más agua de lo normal, puede que vaya más veces al baño a orinar. ¿Cuántas veces una persona va al baño? Yo lo consulté a otro profesional de la salud, unas 4 o 5 veces al día debería ir, por lo menos. Esa es como la frecuencia normal. Cierto, una persona que va cada rato, no, atento. No, eso ¿ah? No es normal. Y cuando está en el baño y sale como espuma, también, porque exacto, eso es glucosa, ¿cierto? Exacto. ¿Cierto? Y proteína. Sí, proteína. Es decir, proteína y un extraordinario olor. ¿Ah? Hay que hablar de esa forma a la gente para que sepa. A lo mejor sí, acá hay un vecino, un amigo que está escuchando. Oye, Juan Carlos, yo voy al baño y salen como una espumita. La gente no sabe lo que es, ¿cierto? Claro, exacto. Entonces, amigo, al tiro. Al consultorio más rápido. Aquí me comentaban que estos exámenes son sin costo para la comunidad. Claro, son preventivos. Entonces, por ejemplo, en los consultorios, nuestro consultorio CESFAM, están todos los días hábiles para que la gente pueda ir y pueda tomarse el examen de medicina preventivo del adulto, ya que es tanto para hombres como para mujeres que pueden ser mayores de 15 años. Oye, otro de los problemas, antes que sigamos con nuestra pauta, es que uno, al ser profesor, se da cuenta que los niños están comiendo mal, muy mal. Ah, mucho Play, mucho Xbox, ah, mucho WhatsApp, no salen a jugar de la pelota y nos hemos encontrado con casos de que los niños tienen diabetes. 14, 15 años, ¿qué está pasando? ¿Cómo enfrentan ustedes ese problema? ¿Lo ven también en su consultorio? Claro, eso se ve principalmente por los estilos de vida, lamentablemente, que le estamos enseñando a nuestros hijos finalmente. Que si el papá come, en vez de comer una comida saludable, almuerza papas fritas todos los días, probablemente el hijo sigue los mismos pasos, va a llevar ese tipo de colación al colegio. Entonces de ahí ya los cambios, lamentablemente, con todo esto del azúcar, la hipertensión, ya empiezan a elevarse con un niño que es sobrepeso, que tiene sobrepeso u obesidad peor, desde los 7 u 8 años en adelante. ¿Cómo se puede tratar la hipertensión arterial? Principalmente, como hemos hablado en todo este episodio, es con los hábitos de vida saludable. ¿Qué quiere decir eso? Con una alimentación sana, es decir, hacerles quite a todo lo que es lo embutido, todo lo que es fritura o chatarra, y sobre todo restringiendo la sal, ¿ya? La sal tiene un efecto perjudicial en la presión arterial, hace que aumente más de lo que debiese ser, ¿ya? Entonces nosotros lo que recomendamos es reducir la sal, porque lo que más tiene la sal es sodio, y el sodio es lo más dañino para la hipertensión. También se recomienda el ejercicio físico por lo menos unas 3 veces a la semana, 30 minutos, ¿ya? Puede ser más. El problema de la sal es que te va haciendo un problema a tu arteria, ¿cierto? Eso, exacto, es lo que te va haciendo. Sí, que es donde se mantiene la presión elevada, porque la sal lo que más tiene es el sodio. Entonces, y lo se que va como acumulando, ¿cierto? Sí. Eso es lo que va haciendo. El sodio hace que se atraiga más, como decirlo, agua. Entonces, donde hay sodio, más va a ir agua a torrente sanguíneo, aumenta más la presión. Pregunta 9, ¿cómo se puede tratar la diabetes mellitus? También esto va muy de la mano. En general, por ejemplo, los pacientes que son hipertensos tienen más probabilidades de hacerse diabéticos también, y viceversa. El que es diabético también tiene más probabilidades de hacerse hipertenso. Entonces, en general, el manejo también es a todos parecido, que es la base de todo. Que esto de que, como comentaba Claudia, que se haga ejercicio en la semana, basta con subir escaleras, por ejemplo, en el metro. No subir la escalera mecánica, sino que hacer ejercicio con la escalera simple. O caminar rápido, ya es mejor que caminar lento. Ya, comer sano, no fumar también, que si le asociamos la diabetes, la hipertensión y el cigarrillo, ahí sí que creamos como una bomba de cosas. Es decir, te estás matando solo. Exacto. Ah, porque quieres nomás. Sí, exacto. ¿Existe la prediabetes? Me preguntan por acá. Sí, existe la prediabetes y también se conoce como intolerancia a la glucosa, que es un estadio, como lo dice su nombre, que va previo a la diabetes. Si no se controla bien, lo más probable es que esa persona a futuro pase a ser diabética. Ahí es cuando los niveles de azúcar o la glicemia no están en los rangos normales, pero tampoco están tan alterados como para decir que es diabético. Es importante lo que tú nos estás planteando. ¿Cuánto influye acá el nivel educacional de las personas? Me imagino que en toda su trayectoria profesional en el ámbito de la medicina han atendido mucha gente que, pero doctora, pero es que pucha, no sabía, es que justo, la verdad, nadie me explicó. ¿Cuánto implica el proceso de acceder a la información, de educarse sobre estos temas? ¿Qué tan importante es para ustedes? Claro, aquí lo que nosotros siempre conversamos con los pacientes de que uno es guía, que pueden solucionar todas las dudas con nosotros, pero que la responsabilidad principalmente es personal. Aquí la salud es de cada persona, que uno le explica qué responsabilidades conlleva, por ejemplo, el que se cuide, todo lo bien que va a estar, que va a vivir más tiempo, que va a ver a sus nietos crecer, claro. Versus que no se cuiden, que va probablemente va a tener un infarto cerebral, va a quedar con secuela, va a tener un infarto. Entonces, va a ir perdiendo la vista. Exacto, entonces tiene hartas consecuencias y lo ideal es apoyarse harto en todos los profesionales de la salud que hay en un USAFAM. Las dudas con la enfermera, las dudas de la comida con la nutricionista. Haga pregunta, amigo, no se deje estar. Usted, los profesionales de la salud están para eso. Aquí nos llegó otra pregunta. ¿A qué edad de gestación se solicita la curva de tolerancia a la glucosa? Me refiero a las embarazadas. Ya. En las embarazadas son todos límites distintos en general. Están teniendo harto rating hoy día, ¿eh? En la embarazada en general no es lo mismo que en la persona no embarazada, ya en general son controles más periódicos y por lo menos es uno a las 24 semanas, ya, pero son los límites para diagnosticar diabetes en la embarazada son otros distintos, sí, al de la persona no embarazada. Son diferentes, son más exigentes diagnósticos, son más exigentes que en una persona que no está embarazada. Finalmente, ¿las personas se mueren de diabetes? ¿O de las complicaciones que trae la diabetes asociada? Sí, porque sí, la diabetes en sí es una enfermedad o es un mal funcionamiento de todos los sistemas, ¿no? Es una enfermedad que tiene muchas consecuencias a muchos órganos del cuerpo que participan en sistemas. Nombre alguno, para que metamos miedo. La diabetes, el corazón. Ya, ¿qué le hace el corazón a la diabetes? Le puede producir problemas cardíacos, puede producir infarto, los ojos, la retina. Puede producir ceguera, el desprendimiento de la retina produce ceguera porque las moléculas de glucosa son muy grandes para los vasos sanguíneos que tiene nuestro cuerpo. Hay un tema de presiones. Sí. Y también en los riñones, que es lo que pasa, y también pueden terminar en diálisis. Y en general una persona que está en diálisis, lamentablemente no tiene un muy buen pronóstico de vida. ¿Ya? También la diabetes, como produce problemas en los vasos sanguíneos y en los nervios, puede producir problemas en los pies, que son amputaciones. A veces si la amputación o la infección del pie se complica, puede llevar a una septicemia, una gangrena y también puede acabar con la vida de una persona. Hemos visto personas con los miembros amputados. Sí, exacto. Y me dicen, pero pucha, Juan Carlos, si alguien me hubiera enseñado antes... Bueno, la pregunta 10 dice, ¿qué le decimos a los usuarios o pacientes que nos están escuchando para prevenir las enfermedades o si es que tienen algún síntoma y creen que pueden tener algunas de estas dos enfermedades? Claro, ante eso lo principal es que si tienen duda o creen que tienen algunas de las molestias que comentamos o quieren simplemente tomar una medida preventiva con todo esto que comentamos, es que se acerquen a su consultorio más cercano, el que están inscritos, y pueden hacerse, como dijo Claudia, este que se llama examen preventivo del adulto, que también se conoce como EMPA. En donde tan solo en 15 minutos un técnico o una enfermera les pregunta sobre sus hábitos de comida, ejercicio. En las mujeres también incluyen otras cosas como el Papanicolaou, que también son importantes. Les pinchan el dedo para saber cómo está su nivel de azúcar, de colesterol. Les preguntan si fuman y si encuentran cualquier parámetro alterado, lo van a derivar con algún médico para una evaluación. Correcto. Aquí la Claudia, una amiga auditora, nos pregunta: ¿las personas que se inyectan insulina no pueden beber alcohol? No es que no pueda nunca beber nada de alcohol, ¿ya? Pero obviamente toda persona ya siendo diabética o hipertensa en sí se tiene que moderar con el alcohol porque este trae un efecto perjudicial a la salud. Puede beber, se recomienda incluso beber una copa de vino al día, pero más allá de eso no, porque puede ser peligroso. El alcohol puede traer efecto o le baja mucho la glicemia o le puede aumentar mucho la glicemia. Bueno, ha sido un verdadero gusto que estén acá. Hemos aprovechado bien los minutos y obviamente mensaje final para la comunidad, estimadas. Bueno, a cuidarse, aprovechar que si están inscritos en consultorio, en CESFAM, para hacerse los exámenes de medicina preventivo y si tienen alguna de estas enfermedades, tomar conciencia y cuidarse, porque como dijo Carolina anteriormente, el cuidado depende de ustedes. Nosotros lo podemos guiar, podemos decirles las formas de cuidado, lo que debería hacer, pero finalmente la responsabilidad está en cada uno de ustedes. Aquí nos preguntan, hagan más deporte. Correcto, un segundo. Aquí nos preguntan, es la última pregunta que nos hace acá la Sole. Dice, cuando una persona se toma constantemente la glicemia en la sangre, ¿cuánto es lo normal que debe marcar? ¿120? En general, una persona no debería tener más de 130. ¿130? Pero ahí, esto en las condiciones ideales. Corte. Claro, o sea, no, en este estado de ayuno, lo que se llama. Entonces no vale mucho esto de que si uno comió y después se pincha el dedo. Por ejemplo, mi madre, que ya, ¿en qué momento del día debería tomarse la glicemia? Por ejemplo, al despertar, en donde ya lleva por lo menos 8 horas de ayuno, ahí debería tener máximo 130. ¿Máximo 130? Máximo 130. No salga nada con tomársela después del almuerzo. Exacto. Porque ya el cuerpo está procesando. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un aporte los invitados de calidad que hemos traído al día de hoy. Vamos a la música, el sol no regresa. Esto es La Quinta Estación.